La cantante ecuatoriana Yoleida Díaz se presentará mañana a las 20 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro. Esta artista interpretará canciones de su autoría y clásicos de varios artistas, con un estilo pop romántico con algunos arreglos de salsa y otros ritmos tropicales. La segunda edición del Festival de Cine Latinoamericano, Cinefest 2015, continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán tres películas. A las 16 horas, Azul Alma de Princesa, de Luis Lamata de Venezuela. A las 18 horas, Feriado, de Diego Araujo de Ecuador. Y a las 20 horas, El Evangelio de la Carne, de Eduardo Mendoza de Perú. El festival se desarrollará hasta el próximo 6 de febrero, día en que se premiará a la película latinoamericana y ecuatoriana ganadoras del festival. El libro de cuentos Historia Calamitatis de José Aldaz, octavo de la colección Casa Nueva de la Casa de la Cultura, se presentará hoy a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la institución en Quito. La obra narrativa contiene 27 textos que, según su autor, son producto de una realidad posible, verosímil, de gente concreta y gente suprarreal, porque como humanos momentáneamente solo tenemos un planeta. José Aldaz obtuvo en 2012 una mención en el concurso de cuento organizado por el gobierno provincial de Pichincha. El primer encuentro internacional de poesía equinoccial se inaugurará hoy a las 18 horas en la Universidad Técnica Equinoccial en Quito. Participarán representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 31 de enero. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Con frecuencia recuerdo mi infancia desde esta adultez que me transporta por los caminos latinoamericanos. Fui un niño feliz, sentado a veces junto a mi madre, otras junto a mi abuelo, junto a aquella tierna y también exigente maestra de la escuela primaria. Todos, en su discurso, de una u otra manera me hablaron de Martí. Un Martí que recién descubría, que me sonreía desde el cuadro en la pared, desde el busto en la plaza escolar, en la pantalla del televisor, en mis libros de texto. Aprendí a escribir con versos y frases suyas. Aprendí a leer con sus palabras, pero nunca es un niño más hermoso que cuando trae entre sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. José Martí, sin dudas, fue un latente padre que me enseñaba a través de sus tantas páginas desde la distancia y el tiempo. No fui el único. En Cuba, cada niño lo siente como un padre de enseñanzas profundas, un padre que nunca abandonó, que siempre tenía las palabras adecuadas para el momento preciso. A ese padre, aún le debo seguir siendo niño y emocionarme cada día ante los actos de bondad, de solidaridad humana, ante las firmes decisiones de cuidar a la madre mayor, la patria. Esa patria de la que un día marché sin abandonarla, para encontrarla sin distancias en un Ecuador que me brindó abrigo, amistad y una nueva cultura tan cercana a la mía, que me hizo amarla como amó Martí a la gran patria, nuestra América. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Ayer le recordamos, le honramos desde cada pecho cubano o ecuatoriano presente en el monumento erigido a su memoria en la Avenida América. No podía haberse escogido mejor lugar para él. Ayer, 28 de enero de 2015, hombres y mujeres de Cuba y Ecuador, una vez más nos unimos en un solidario abrazo, como aquel que se dieron Martí y Alfaro en su tiempo, o como aquel abrazo de la historia que caprichosamente les dio la oportunidad de eternizarse en el calendario, naciendo uno y muriendo el otro el mismo día, aunque en años diferentes. Allí, 162 años después, 103 años después, estaban Martí y Alfaro. Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Basilio Gutiérrez, consejero de la Embajada de Cuba en Ecuador, fue uno de los compatriotas que no dudó en acercarse a mi grabadora de la mano de ambos héroes latinoamericanos. El natalicio de José Martí y toda la obra de José Martí es un acontecimiento mayor en la historia de América Latina y el Caribe. José Martí está sentado en la cúspide junto a los grandes próceres latinoamericanos como Simón Bolívar, como Hidalgo, como el propio Eloy Alfaro. Precisamente hoy se cumple también un aniversario más del crimen horrendo que privó de la vida a Eloy Alfaro. Y Martí es parte de sus padres fundadores de América Latina. Yo creo que su pensamiento y su obra, como el pensamiento y la obra de Alfaro, son los que guían hoy las excelentes relaciones que existen entre el pueblo y los gobiernos de Cuba y Ecuador, encaminados a establecer una relación diferente, no una relación gobernada por el mercado, sino una relación gobernada por la solidaridad, por la complementación, por la igualdad, por el apoyo mutuo en lograr en el desarrollo de nuestros pueblos y también toda la justicia posible. Como decía José Martí y también como dijo Martí, toda la dignidad de los seres humanos. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Aún el acto de homenaje no comenzaba. El sol golpeaba fuerte, recordándonos aún más a nuestro José Martí y su anhelo plasmado en sus obras. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Allí estábamos nosotros, todos, de cara al sol, y esa mañana todos estábamos más vivos que nunca, más cerca del apóstol de la independencia cubana, que un día murió de cara al sol para que ese sol brillara para todos. Así, gratificado yo con las voces de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez como antesala del homenaje, quise conversar con Luis Alberto Ruiz Saavedra, presidente nacional de la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador. Saludos al pueblo ecuatoriano. Gracias por la hospitalidad y solidaridad con la comunidad cubana en el Ecuador. Esto, lo que está sucediendo desde el punto de vista cultural, en buena ley le llamamos transculturización, porque recogí la mente de Cristo bajaron los indios de los Antillas Menores, Mayores, América Central, Istmo de Panamá, Canal, parte continental, pago acá. Y entonces todo esto es una retroalimentación de etnografía, por decirlo de alguna manera. Lenín Ortiz, en un año, hace 27 años, de que originarios, los naturales de las Antillas, de venimos de acá del Napo. Entonces lo que estamos haciendo es un acto como hoy, reconociendo a nuestros ancestros y también el paralelo histórico que existe con una fecha como hoy, 28 de enero 1853, nace José Martí, 28 de enero de 1912, lamentablemente asesinan a Eloy Alfaro. Eloy Alfaro y Martín fueron excelentes amigos, y no podemos hablar de Revolución Cubana si no hablamos de Eloy Alfaro, no podemos hablar de Martín si no hablamos de Eloy Alfaro. Entonces hoy este homenaje a Martín es evidente que es la continuidad del homenaje también a Eloy Alfaro. Gracias, Ecuador. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Comenzaba el acto de homenaje a los pies de un gran José Martí, que aunque grande, pequeño es ante la gigante obra realizada por el hombre al que rendíamos tributo. Tras la llegada de varios embajadores de países hermanos y funcionarios del gobierno ecuatoriano, el solemne himno nacional del Ecuador nos hizo estremecer, para luego escuchar las precisas palabras de Francisco Borja, ministro de Cultura del país anfitrión. Hoy estamos juntos para recordar una vez más al eternamente joven José Martí, aquel que sufrió la cárcel y luego fue deportado por pensar y escribir cuando apenas tenía 16 años. Aquel ideólogo de la guerra chiquita, que a los 26 años conoció otra vez la prisión y el destierro. Ese personaje que a los 30 años iluminó con sus crónicas las páginas de los más importantes periódicos de América. Aquel Martí que con solo 42 años recibió el grado de mayor general del Ejército Libertador de Cuba y cabalgó solo en Palma Soriano para encontrarse finalmente con la historia. Pero este día, entre todos los Martí, para decir y memorar, yo elijo a dos. El primero, aquel Martí que también, y sobre todo, fue un niño habitando el corazón de un maestro, y que entre julio y octubre de 1889 en Nueva York escribió los 4 números de su revista La Edad de Oro. Ese Martí educador que en un receso de la guerra permanente y aún advirtiendo la muerte dedicó los días de enfermedad en las montañas de Catskill a contarles a los niños de América cómo sería el mundo de la democracia y la libertad, cuando libres del atraso y el olvido, sus miradas pudiesen abrirse de asombro al saber sobre ciencias, historia y literatura, viajes, biografía, fábulas y versos. Ese Martí que deseaba cantar una sola canción de cuna para cuidar el sueño de las niñas y niños de nuestra América. El otro Martí, al que también quiero recordar hoy, es aquel, el Martí hijo del padre Simón Bolívar. Ese que en 1893 se declaró hijo de su espada y describió la estatura del libertador con palabras extraordinarias. De Bolívar, dijo Martí, solo se puede hablar con una montaña por tribuna o entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos libres en el puño y con la tiranía descabezada a los pies. Y hablo del Martí hijo de Bolívar porque quiero también hablar de otro de los hijos del Libertador, el general Eloy Alfaro. Y llevo puesto un sombrero de paja toquilla como recuerdo del que Alfaro obsequió a Martí el 24 de octubre de 1890 en la casa de Carmen Millares en Nueva York, cuando el líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana se encontró por primera vez con el apóstol cubano para entregarle una carta del expresidente argentino y fundador del diario La Nación de Buenos Aires, Bartolomé Mitre. Allí se conocieron y trabaron larga amistad estos dos grandes hermanos bolivarianos, Martí y Alfaro, así como nosotros, hijos de los hijos del Libertador, nos declaramos herederos de esa misma hermandad. Y por ella, porque vivió en el pasado como vivirá en el futuro, recordamos ahora al niño, al joven y al hermano José Martí. Ha sido para mí un honor estar presente en esta ceremonia y evocar con estas breves palabras a este gran latinoamericano y caribeño que fue José Martí. Muchas gracias. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Fueron palabras de un ecuatoriano de abrazos cálidos a los cubanos, y en instantes, Jorge Rodríguez, embajador de Cuba en Ecuador, fue recíproco en su discurso. Aquí estamos en Ecuador, la tierra del general Eduardo Alfaro, que hoy también conmemoramos el 103 aniversario de su asesinato. Ese hombre que inspira hoy el proceso de cambios que lleva a cabo el presidente Rafael Correa, quien precisamente asumirá a partir de mañana la presidencia pro tempore de la CELAC. Eloy Alfaro, que también fue amigo de Martí, que luchó también por la independencia de Cuba desde su tierra natal. Pero es un año significativo para los cubanos. Dentro de un mes cumpliremos, también conmemoraremos el 120 aniversario del inicio de nuestra segunda etapa en la guerra de independencia, precisamente dirigida y organizada por José Martí. Y en el mes de mayo conmemoraremos también la caída en combate de José Martí. En un día como hoy, cuando iniciamos un capítulo nuevo en las relaciones con Estados Unidos, cuando hemos llegado aquí sin cejar ni abandonar ninguno de nuestros principios por los que hemos luchado más de un siglo, por los que han muerto generaciones de cubanos, les puedo asegurar que Cuba nunca abandonará a América, que Cuba nunca abandonará, nunca frustrará, nunca traicionará a todos los hombres y mujeres de este continente y de nuestro pueblo que nos han acompañado y nos seguirán acompañando por construir un mundo mejor, que no solamente es necesario, es imprescindible, y hay que construir para el presente y para el futuro de las nuevas generaciones de esta patria nueva. Y América y el hombre digno sea. Y América y el hombre digno sea. Y América y el hombre digno sea. Tan emocionado estaba esa mañana martiana y alfarista que no me había percatado de la presencia de un grupo de alegres niños y niñas que vestían un saco verde como símbolo de pujante naturaleza. En la izquierda de cada pecho, un logo que decía Escuela José Martí. Claro que no pude contenerme y poner mi equipo de reportero ante los labios de Nelly Piño, rectora de la unidad educativa que lleva el nombre del más grande de todos los cubanos. La significación es enorme porque como parte de ser americana, porque así lo sentía Martín, Martín más que ser un cubano, él era un americanista. Y él ya nos alertó en 1800 que América, los pueblos que nos llamamos sudamericanos o latinoamericanos, debemos buscar la independencia no solamente de España, sino también de los Estados Unidos. Por tanto, él es un visionario que ha transcurrido el tiempo, el espacio, y siempre en historia estará vigente. Concluido el acto de homenaje a José Martí, devenido homenaje también a Eloy Alfaro, me sentí aún más feliz de mi infancia entre versos y pensamientos martianos. Jubiloso de estar hoy en la tierra del viejo luchador,